Gentes, bienvenido todo el mundo al programa 602 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast con k.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web, radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. El programa de hoy dedicado a las bandas de chicas, a las girl groups de chicas de los años 60. Y arrancamos con los pesos pesados. Del género, ¿no? Por así decirlo. Además, las tres bandas que vamos a escuchar ahora de primeras, desde Nueva York, desde la ciudad de Nueva York, las primeras, The Crystals, la primera banda que tuvo el sello de Phil Spector, Phil's Records, que sentó, ¿no?, las bases de lo que fue este palo y el sonido, el muro de sonido, ¿no?, del señor Spector. Hemos escuchado para arrancar He's a Rebel, de su disco del mismo título, segundo LP de las Crystals, del año 63. Un tema que fue escrito por Gene Pitney, cantante y compositor norteamericano de country, pop y demás, y que en un primer momento se le ofreció para cantarla a las Sirels, pero la rechazaron porque por su letra. Y es que es el primer tema en el que el chico malo es el amado por la cantante, ¿no? No es un chico modoso, no, es el chungo de la pandilla. De hecho, en la portada del disco pues aparece un rocker en moto, que luego ya aparecería en otras portadas, como de las que vienen, de las que vamos a hablar a continuación, de las Sangrilas. Volviendo a este tema de las Crystals, este He's a Rebel, este fue su único número uno. Y con ellas empezamos, desde Nueva York, como hemos dicho. Y las que vienen, las que ya he mentado, las Sangrilas, pues también son de Nueva York, del barrio de Queens, más concretamente. Banda liderada por Mary Wace, las reinas del melodrama. Esa manera de recitar de Mary, ¿no? Tan peculiar y tan dramática, ¿no? Vamos a escuchar un pelotazo de estos, un dramón como un piano, que se llama I Can Never Go Home Anymore, que fue incluido en su segundo disco, pero no en la primera tirada, sino en la segunda tirada de su segundo disco llamado Shangri-La's 65. Y nada, vamos a escuchar un tema compuesto por Shadow Morton, que también compuso Leader of the Pack, la canción más famosa de las Shangri-La's, y en cuya letra pues nos encontramos, ya te digo, una peliculita, ¿no? Miniatura, y Mari y sus compañeras pues nos cuentan cosas como las huidas adolescentes y las madres con corazones rotos. Menos parloteo y más musicón. Vamos a escuchar a The Shangri-La's, I Can Never Go Home Anymore. I'm gonna hide if she don't leave me alone. I'm gonna run away. Don't, 'cause you can never go home anymore. Listen, does this sound familiar? You wake up every morning, go to school every day, spend your nights on the corner, just passing time away. Your life is so lonely, like a child without a toy. Then a miracle, a boy. And that's called glad. Now my mom is a good mom, and she loves me with all her heart. But she said I was too young to be in love, and the boy and I would have to part. And no matter how I ranted and raved, I screamed, I pleaded, I cried. She told me it was not really love, but only my girlish pride. And that's called bad. This. I packed my clothes and left home that night. Though she begged me to stay, I was sure I was right. And you know something funny? I forgot that boy right away. Instead, I remember being tucked in bed and hearing my mama say, "Hush, little baby. So lonely in the end, angels picked her for their friend. Never, and I can never go home. Never anymore. And that's called sad. Fantásticas de Shangri-La's, ese dramonazo, ¿no? Y ahora también vamos con un poquito más de melodrama, con rayos y truenos, con las siguientes, The Ronettes. Vamos a escuchar Walking in the Rain, de su disco Presenting The Ronettes, único LP, año 1964, también de Nueva York, Estelle, Nedra y Ronnie. Primero se llamaban The Darling Sisters, luego pues, cambiaron de nombre, y también ficharon por Fires Records de Spector en 1963. De hecho, Ronnie se casó con este capullo. Bastante le hizo penar el mamarracho. Era un talento musical, pero como Ike Turner, un cabrón, como un piano. Las Ronettes marcaron un estilo musical. Fueron copiadas por los Beach Boys, sin ir más lejos. Y también estético, con esas vestimentas y sobre todo con esos exagerados cardados capilares, ¿no? El LP, este Presenting, ¿no?, recoge los singles que publicaron entre el 63 y el 64 y abre esta canción, Walking in the Rain, una canción compuesta por Cynthia Weil, Barry Mann y el propio Phil Spector. Ojo, cuidado a la versión que hacen los Walker Brothers de este tema, porque también es buenísimo. Vamos con The Ronettes, Walking in the Rain. Estaban tronando The Ronettes con ese Walking in the Rain. Ahora nos vamos con la banda, el grupo vocal de acompañamiento de Ike y Tina Turner, The Cats, unas fieras del baile y el cante que también desarrollaron una pequeña carrera autónoma, ¿no? Vamos a escuchar su primer single, I'm Blue, de Gong Gong Song, del año 61, un single que fue escrito por el propio Ike Turner y grabado en plena gira y que subió al mismísimo número 3 de las listas Rhythm and Blues norteamericanas. The Cats, I'm Blue, de Gong Gong Song. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue Con ese Blue, y ahora vamos a un recuperatorio, va con un poquito con la serie B, ¿no? De este rollo, de este especial de grupos de chicas sesenteros, ¿no? Un recuperatorio de número group de la discográfica que sacó en 2018, llamado Basement Beehive, The Girl Group Underground, que recoge grupos de chicas más ocultos, ¿no? Pero no menos molones, y con crepados menos potentes, y con melodías y melodramas menos lacrimógenos que los que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Vamos a escuchar tres bandas de este recopilatorio de número group. La primera es Derra Jones, con su tema Baby Be Good While I'm Gone, una banda de Kansas City, Missouri. Y vamos a escuchar la cara B de su primer single, que editaron en Forte Records en 1967, Derra Jones. Thank you. de Rayons, primera banda de este recopilatorio que estamos dando un pequeño vistazo a este recopilatorio, Basement Beehive, de Girl Group Underground. La segunda banda es Paulette and the Cupids con su Teenage Dropout, año 65, único single del grupo, y que era un grupo de amigas del colegio en el Chicago de los años 60. Vamos a escucharlas. Paulette and the Cupids. He's nothing but a teenage dropout. A crazy mixed up teenage dropout. I hear them talking about you, baby. And it's about to drive me crazy. When I call your name, I know right away just what they're gonna say. He's nothing but a teenage dropout. A crazy mixed up teenage dropout. But oh, only cause me pain and make my teardrops fall like rain. But they're blind and can't see how good you are for me. They keep telling me he's nothing but a teenage dropout. A crazy mixed up teenage dropout. Estaba ese Teenage Dropout de Paulette and the Cupids. Y vamos con la última, en este pequeño repasín, este recopilatorio de Número Group, de bandas de chicas sesenteras, de, podríamos decir, de serie B, pero de buen rollo, de la serie B que mola, sin ningún tipo de connotación chunga. Ahora son The Soulettes. Su canción It's Alright, ya de finales, ya esto es un poquito tramposo porque es del año 1970, también único single, y no tengo más datos, no sé ni de dónde son ni de nada. Pero bueno, la verdad es que la canción es fantástica. The Soulettes, It's All Right. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Temazo de nivel ese de Sulech, ese It's Alright. Y con ello, con ellas acabamos el repasina a este recopilatorio de número group Basement Beehive de Girl Group Underground. Vamos ahora al Reino Unido, que también hace falta salirse un poquito del continente americano, ¿no? Vamos con The Liverbirds, banda de Liverpool, entre el 63 y el 68 en marcha, una de las pocas bandas femeninas del Mersey Beat. Era una banda de versiones, generalmente, excepto alguna que otra canción, como la que vamos a escuchar hoy, si no me equivoco. Why Do You Hang Around Me se llama, fue un single en el año 65 y también apareció en su segundo LP, More of the Liverbirds, del año 66. Es una banda que también se lo peleó duro, ¿no?, para estar ahí al frente. Por ejemplo, en el Star Club de Hamburgo, que también compartieron con los Beatles, ¿no? De hecho, allí el mamarracho de Lennon, que algunas veces tenía unos momentos que era para darle con la mano abierta, esas cosas misóginas que tenía de vez en cuando, pues las obsequió con una perla, ¿no? Las chicas no pueden tocar la guitarra. Pues pasa que no. The Liverbirds se convirtieron en cabezas de cartel del local, eran fijas totalmente, y además ese mismo local les editó algunos discos. Vamos a escuchar a The Liverbirds con ese Why do you hang around me? Estaban de Liverbirds con ese temazo, y ahora volvemos otra vez a Estados Unidos con una banda de Fulda, Minnesota, llamadas ellas The Continental Coets. Ahora sí, vamos a escuchar su segundo single, que fue editado ya en 1994 en Get Hip. Se llama el temazo que vamos a escuchar, Let's Live for the Present. Era una banda de instituto, muchas de ellas también, que hemos hablado, lo eran. Y con ese único sencillo, el anterior al que vamos a escuchar, con el primer sencillo que editaron en su momento, pues lograron un cierto éxito en el medio oeste, incluso en Canadá, que les llevó a tocar por allí. En 1967, como les pasó a tantas también, se separaron para continuar estudios o casarse, el mal habitual. Vamos a escuchar a ese Let's Live for the Present de Continental Coets. Should never be told. Live for the present and not for the past. Bad memories are not the kind to let last. We all grew up here, both you and me. But that's behind us, so why can't you see? Oh, I don't care what happened long time ago. Let's just forget the past and don't let it show. For the future, it only can last. I don't care how long you have been. The things that scar us, we always can mend. The world is full of wrong and flies like a dove. But please forget the past and give me your love. Should never be told. Live for the present and not for the past. Bad memories are not the kind to let last. We all know I'm here, both you and me. But that's behind us, so why can't you see? Oh, I don't care what happened long time ago. Let's just forget the past and don't let it show. Let's live for the present. Not for the past, love for the future, it only can last. Oh, I don't care how long you have been. The things that scar us, we always condemn. The world is full of wrong, it flies like a dove. But please forget your sins and give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Acabéis de escucharles Live for the Present de The Continental Coach y esto es Rutas Enemigas 602 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Seguimos, ahora vamos con Garaje, The Luftwans, un grupo garajero de Niles, Michigan, en activo desde 65 a 68. Grabaron un puñado de sencillos en Dunwich Records y varias demos que luego editó Sam Dazed en 1999. Bajo el título Through Gotta Stand, reuniéndose además la banda momentáneamente. Lo que vamos a escuchar es Your Mind Is, y la verdad es que es una cerdada garajera, pero muy, muy importante, The Luftwans. If you care, I'll show you where I went. If you think, good luck is heaven sent. You only find what you are looking for. Your mind is, your mind is, your mind is just another page in a book you're reading in your soul. Don't look down, there's nothing there to see. Look around, there's something you could be. Find your meaning and your fire will burn. Your mind is, your mind is, your mind is just another thought that flashes through your consciousness and lets you feel. Ahí estaban The Loved Ones friendo cerebros a pase de garaje cochino, pero bien. Volvemos otra vez a Nueva York con Goldie and the Gingerbreads, una banda que tuvieron cierto poderío, llegando a firmar con sellos tan poderosos como Decca en 1963 y con Atlantic en 1964. También giraron por Europa, también tocaron en el Star Club de Hamburgo, en el Olympia de París y en el Reino Unido compartieron escena con INA, Rolling Stone, Animals, Beatles, Yardbirds, Hollies y Kings, entre otros. La canción que vamos a escuchar es un single suyo del año 66 titulado Think About the Good Times, Goldie and the Gingerbreads. We used to be such a loving pair. He used to take me everywhere. There was enough there that he wouldn't do, just to prove that his love was true. Now I'm alone in my lonely room, no feeling left in my heart but blue. Think about the good times, oh yeah. Think about the good times, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. People used to stop on the street and stare. Yes, they do. People run his fingers through my hair. Who used to beat me in the middle of the street? Why, he'd even kiss me every time we'd meet. Now I'm alone in my lonely room, nothing left in my heart but blue. Think about the good times. Oiga, ahí estaban Goldie and the Gingerbreads con ese Think About the Good Times. Nos salimos de la órbita anglo y vamos a otros países. Primero, Japón, Tokio, con The Tokyo Happy Coats. Las hermanas Eiko, Keiko, Soko, Tomiko y Ruriko Hakamori. Hakomori, perdón, de Tokio, Japón. Entre todas ellas tocaban 26 instrumentos. Tenían poderío instrumental y lo demostraban. Una banda que llegó a tocar en Estados Unidos y publicar discos allí. Y no solo eso, sino también aparecieron en aquel momento súper famoso Ed Sullivan Show. Vamos a escuchar una canción incluida en su disco Forevermore 1970, un poquito trampa también, llamada Uptight, que es una versión del éxito Motown del gran Stevie Wonder. Escuchemos a The Tokyo Happy Coats. Baby, everything is alright. Uptight, uptight, out of say, baby, baby, everything is alright. Uptight, uptight, clean out of sight. I'm a poor man's daughter, that's from a cusser in the dirt. The only steward I is hanging on my back, but I give my love a very special guy. I'm the apple of my baby's eye. When we go out, step in on the town. Oh, why am I? Spirit blow on my clothes and a style, but it's alright if my clothes ain't new. Out of sight, because my heart is true. Since baby, it's alright. Uptight, out of sight, baby, and everything it's alright. Uptight, clean out of sight, yeah. Si las japonesas de Tokyo Happy Coats tenían conocimientos musicales de sobra e instrumentales, pues las que van a sonar ahora pues también lo tenían. Ellas son Les Snobs, un grupo femenino de Desenzano del Garda, Brescia, Italia, en activo del 65 al 67. Eran las tres hermanas Justi y una amiga, todas ellas menores de edad al debutar, pero todas ellas también. Bueno, las tres hermanas eran hijas de un profesor de música y además todas tenían una formación académica, ¿no?, en música, ¿no? Vamos a escuchar de ellas un single del año 65, Sa, la, la, la, la, espérate, cuatro las, Sa, la, la, la, la, ahí está. Ellas son Les Snobs, desde Italia. Sha, la, la, la. Snobs, ahí estaban. Y ahora, para terminar, las últimas dos canciones, pues de chicas autóctonas de aquí, de la zona. Las primeras, de Alicante, las hermanas Josefina y Teresa Almagro Rico, más conocidas artísticamente como Tina y Tessa. Tina era la voz principal y Tessa era la guitarra segunda voz. En 1962 empiezan a subirse al escenario con esos peinados suyos a lo garzón y sus versiones frescas y juveniles. Y nosotros vamos a escuchar su segundo EP del año 63, donde está la canción La Locomoción. Lo publicó Regal y fue un pequeño éxito. Esa versión de la canción súper famosa que versionó Tokiski, llamada The Locomotion, una canción compuesta por el matrimonio Jerry Goffin y Carol King en 1962. Vamos a escuchar a las pequeñas Tina y Tessa con La Locomoción. Juntamos el dinero para la reunión. Come on, baby, do the locomotion. Buscamos chicos guapos y un poco de ron. Come on, baby, do the locomotion. Tocaron locomotion y ya puedes ver las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer. Oh, oh, baby, oh, la locomotion baile. Su ritmo es tan intenso que al oírlo sonar, baby, me pongo siempre así a bailar. Supieron los vecinos para protestar. Come on, baby, do the locomotion. Pero a ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the locomotion. Bebieron cuatro copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Oh, oh, baby, oh, la locomotion ganó. Locomotion, pero a ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the locomotion. Bebieron cuatro copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Oh, oh, baby, oh, la locomotion ganó. Come on, baby, do the locomotion. Come on, baby, do the locomotion. La locomoción y el mundo guatequero de Tina y Tessa. Nos queda la última. Antes de nada, pues comentaros que la semana que viene pues tendremos por aquí a la gente de Divergencias, a los tres divergentes, para hablar de The Small Faces. Así que ahí estará. La última. Las Chic, un grupo yeye creado ad hoc por el sello Hispavox. Es una banda ficticia, no natural. Se considera que es el primer grupo pop femenino español. No lo tengo yo tan claro. Hombre, Tina y Tessa es un dúo, pero bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? La pondría ellas por delante, pues, obviamente. Y ya te digo, como era un grupo artificial, pues esa artificiosidad pues significó una escasa trayectoria, muy pocos directos y eso. En breve, pues se acabó lo que se daba. Lo que vamos a escuchar es su segundo EP del 66, que incluye esta canción, Cerca de ti, que es un tema de Augusto Algueró y que es un tema bastante conocido porque otras versiones son las de Ana Belén en Zampo y yo, la película con la que debutó, y la que hicieron también en Alaska y los Pegamoides en los 80. Vamos a escuchar Cerca de ti de las Chic y con ellas nos despedimos de este 602 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. La semana que viene nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos más bien con alrededor de Small Faces, ¿vale? Venga, hala, hasta luego. Cerca de ti. conseguiré tenerte junto a mí, así tenerte junto a mí, tu sombra seré.